Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un gran saludo a esta hora del día y los agradecimientos por su fiel compañía a este programa que se emite semanalmente por esta radio comunitaria de nuestra comuna, a quienes agradecemos por su apoyo en la difusión semana a semana. Como siempre, traemos música, traemos noticias, traemos avisos que esperamos sean de utilidad para ustedes en esta revisión de noticias e informaciones más relevantes de estos últimos 7 días. Los invito a que revisemos los titulares de esta jornada. Consejo Municipal aprobó presupuesto de la Beca Municipal Deportes 2021. Profesores y asistentes de la educación fueron homenajeados por cumplir años de servicio en escuelas municipales. Inicia en Quintero plan piloto de atención para niños en situación de discapacidad. Colegio Artístico Costa Mauco organiza el primer encuentro escolar de voleibol playa. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social firmó convenios con municipios y clubes deportivos de la región de Valparaíso. Departamento de Medio Ambiente informó a la comunidad acerca del anteproyecto para mejorar la calidad de las aguas en la bahía. Estas noticias y más a partir de este momento en Informativo Municipal. Consejo Municipal aprobó presupuesto para la Beca Municipal de Deportes 2021. El Consejo Municipal de Quintero aprobó el miércoles 24 de noviembre el presupuesto de la Beca Deportiva 2021. Así lo informó Patricia Lillo Castro, encargada de la Oficina Municipal de Becas, al señalar que se publicaron los resultados de las diferentes categorías: proyección, alto rendimiento e internacional de los becados para el año 2021. Los resultados fueron publicados en la página web www.muniquintero.cl y redes sociales municipales, donde aparecen los 64 seleccionados. Bueno, muy buenas tardes a todos los deportistas de la comuna. Tenemos una gran noticia el día de hoy. Miércoles 24 de noviembre, el Honorable Consejo Municipal aprobó el presupuesto de las becas deportivas, pudiendo publicar los resultados en las diferentes categorías de proyección, alto rendimiento e internacional de los becados para el año 2021 de la Beca Municipal de Deportes. En la página de la municipalidad, con todas sus redes sociales, encontrarán la nómina de beneficiarios y si resultaron becados para este año, dentro de los próximos días van a recibir la transferencia bancaria. En la categoría proyección, el depósito será de 100 mil pesos. En la categoría de alto rendimiento, el depósito será de 150 mil pesos. Y en la categoría internacional, de 500 mil pesos. Posteriormente, al recibir el beneficio en dinero, tienen que hacer el respectivo uso y rendir el beneficio antes del 31 de diciembre de este año, para que así el próximo año no tengan ningún inconveniente en su postulación, ya que es un requisito indispensable tener las rendiciones en relación a las becas dadas al año en curso respectivo. Si tienen alguna duda o consulta en relación al otorgamiento del beneficio, nos pueden escribir al correo electrónico becas@muniquintero.cl o dirigirse al primer piso de la Casa Estación por el costado de la multicancha de 9 a 14 horas. Profesores y asistentes de la educación fueron homenajeados por cumplir años de servicio en escuelas municipales. Las actividades fueron retomadas este año, ya que por motivos de la pandemia habían sido suspendidas anteriormente y quedando pendiente el reconocimiento a los profesores y paradocentes. Las ceremonias, encabezadas por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, contaron con la asistencia de la directora del Departamento Municipal de Educación, Edith Varas, los integrantes del Consejo Municipal y familiares de los homenajeados. Pasemos a revisar la siguiente nota preparada para ustedes. Este martes 23, asistentes de la educación de los 6 establecimientos educacionales fueron galardonados por años de servicio en una ceremonia organizada por el Departamento de Educación Municipal en el Auditorio DAEM. Lo mismo ocurrió el pasado viernes 19 a los docentes, ese día en el patio del edificio DAEM. A las ceremonias asistieron integrantes del Consejo Municipal encabezados por el alcalde Mauricio Carrasco, el que agradeció el trabajo desarrollado por los profesionales de la educación. Junto con ello manifestó el compromiso de seguir trabajando en mejorar las condiciones de los 6 colegios y 4 jardines infantiles, junto con preparar el traspaso a la agencia local Costa Central, lo que ocurrirá en forma definitiva en marzo del año 2023. Escuchemos lo que dijo el alcalde Mauricio Carrasco el pasado viernes durante la ceremonia de reconocimiento de los profesores. Bueno, junto con ello, como cuerpo colegiado, como alcalde, como concejales, queremos saludar a todos y cada uno de los profesores de la comuna de Quintero, tanto públicos como subvencionados y particulares también, porque todos tienen la misma labor de educar. Pero en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de saludar a profesores de nuestra educación municipal que cumplían 10, 15, 20, 25 y de hecho hago una mención especial para el profesor Carlos Morales, quien cumplió 40 años al servicio de la educación. Creo que es un mérito, es un ejemplo a seguir de la perseverancia y el cariño por la profesión. Así que solamente desde el Consejo agradecer lo que ellos hacen. Han tenido años muy difíciles para educar en esta modalidad telemática, bastante complicado, pero han estado a la altura. Los reconocimientos por 10, 15, 20, 25 y 30 años corresponden a los años 2020 y 2021 y fueron entregados por el alcalde Mauricio Carrasco junto a la directora DAEM, acompañados por los concejales asistentes. En el caso de los docentes, hubo un galardonado con 40 años, el profesor Carlos Morales. Escuchemos lo que nos dijo la directora de educación, que se refirió a la labor de los profesionales de la educación, tanto profesores como asistentes de la educación. El poder transmitir afectos, el poder transmitir cariños, el poder transmitir conocimientos, valores que puedan influir en la sociedad es lo más gratificante que puede hacer una persona. Y sobre todo, si a esa educación le ponemos un grado de humanidad, creo que la educación va por ese camino. camino, nosotros tenemos que formar buenos ciudadanos, personas conscientes, que amen la naturaleza, que cuiden el medio ambiente y que sean personas que puedan ser autónomos, ¿ya? Y que puedan decidir por sí mismos. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos esa sociedad y que hayamos acortado las brechas sociales que impiden a lo mejor avanzar, creo que ahí vamos a estar hablando de una buena educación. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Inicia el Quintero plan piloto de atención para niños en situación de discapacidad. Recientemente comenzó a funcionar en Quintero un plan piloto para atender a los niños y niñas en situación de discapacidad que busca fortalecer las competencias de sus cuidadores. Estas intervenciones las realizan terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y kinesiólogos a través del programa Chile Crece Contigo. Los invito a escuchar la siguiente nota al respecto. Piloto Discapacidad 2021 Quintero. Este piloto surge formalmente en la convocatoria del programa Fondo de Intervenciones de Apoyo del Desarrollo Infantil 2021 del Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo, que busca fortalecer las competencias de los y las cuidadoras para potenciar las capacidades de niños y niñas en situación de discapacidad, a través de intervenciones elaboradas por profesionales de acuerdo a las características específicas de cada niño o niña y su familia. Estas intervenciones son realizadas por terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo y kinesiólogo. Esta prestación a través del programa Chile Crece Contigo y Fortalecimiento Municipal deben complementarse y coordinarse con otros dispositivos disponibles en el territorio como equipos de salud, organizaciones sociales, red de infancia local, entre otros. Y de esta forma lograr un trabajo colaborativo en atenciones integrales para los niños y niñas y sus familias, dando a conocer prestaciones y oferta social para los usuarios de nuestra comuna. El principal objetivo de este piloto es entregar a las familias herramientas que ayuden a estimular las capacidades de los niños y niñas, tanto en las sesiones con los profesionales como en la casa y la comunidad en que participan. Esto a través de un plan de trabajo conjunto donde las familias son los protagonistas. El número de sesiones y el tipo de plan de intervención que se realizará dependerá de las necesidades de cada niño o que cada niña tenga, y debe complementarse y coordinarse con otros servicios disponibles en los territorios, como controles de salud, inserción escolar, participación en las actividades de la comunidad, entre otros. El Plan Piloto de Discapacidad cuenta con dos sedes de atención en la comuna, la primera ubicada en Centro de Salud Posta Rural de Loncura y en sede en Quintero, ubicada en Avenida Normandí 2910. Este piloto ha significado una gran experiencia para los profesionales, niños, niñas y su familia. Colegio Artístico Costa Mauco organiza el primer encuentro escolar de voleibol playa. El viernes 3 de diciembre se realizará en Ritoque el primer encuentro escolar de beach volley organizado por el Colegio Artístico Costa Mauco y abierto a todas las escuelas de la comuna. Así lo informó Tarsis Macías, profesor de educación física del recinto municipal que coordina la actividad, quien dijo: gracias al apoyo de nuestro equipo directivo es que hemos podido organizar nuestro primer campeonato de beach volley en la comuna. Los estudiantes y los profesores que deseen participar de esta actividad deben escribir al correo electrónico deporte colegio artístico costamauco @gmail.com. Los invito a escuchar las palabras de Tarsis Macías, el profesor de educación física que coordina esta actividad, y también las de Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero. Saludos a todos, soy el profesor Tarsis Macías, profesor de Educación Física del Colegio Artístico Costamauco, y gracias al apoyo de nuestro equipo directivo es que hemos podido organizar nuestro primer campeonato de beach volley en nuestra comuna, así que estamos súper contentos. Aprovecho de dejar invitados a todos los colegios de la comuna a que sumen a sus duplas a participar. Estaremos el día viernes 3, en jornada de mañana, en el sector Playa de Ritoque, jugando toda la mañana beach volley. Tenemos hartas duplas confirmadas, va a estar súper entretenido, y esto en el contexto de nuestro taller de beach volley que iniciamos este año con nuestro taller, así que estamos súper contentos de terminar el año escolar con este encuentro deportivo de voleibol playa. Las inscripciones en deporte colegio artístico costamauco @gmail.com, ahí pueden hacer las consultas. Cualquier duda que tengan nos escriben a ese correo. Si tienen interesado en participar, no duden en contactarnos para este primer encuentro escolar de beach volley playa. Bueno, nosotros como Oficina de Deporte y Recreación del municipio estamos muy contentos y siempre acá colaborando al profesor Tarsi, al Colegio Artístico Costamauco, en petición de nuestro alcalde y el consejo, siempre aportar en la realización de la actividad física y el deporte en la comuna. Ahora se nos viene este encuentro de voleibol playa para los más pequeños, súper importante la parte de iniciación, la parte de formación, así que ahí estaremos apoyando en este gran encuentro de voleibol playa. Uno de los desafíos más grandes que debe enfrentar hoy día nuestro país es el reconocimiento a la diversidad, a la diferencia. Y es por eso que hoy día queremos explicar algunos conceptos básicos de la diversidad e inclusión en las escuelas. A partir del siguiente audiolibro del Consejo Nacional de Televisión Infantil, abordaremos este importante tema, que es uno de los desafíos del país que queremos construir para las futuras generaciones. Diversidad e inclusión. Oye, ¿qué te pasó? Lo que pasó es que llegó un niño nuevo al curso y en el recreo lo invité a jugar y mis amigos se enojaron. Además, ellos dicen que es raro porque es de otro país. ¡No tiene sentido! Es súper raro que nos molestemos por ser diferentes. No vernos igual, hablar otro idioma o venir de otros países. Hacemos las cosas de distintas maneras. Somos muy diversos y al final todos somos personas o moluscos. Los dos somos moluscos. A veces solo falta que nos conozcamos. Vaya a jugar con los vecinos. Que bailemos, cantemos. Compartamos y respetemos nuestras diferencias. ¡Sí! Las diferencias de las personas son muy importantes. Porque lo que en realidad nos une es que todos somos muy diferentes. La Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social de Quintero firmó recientemente diversos convenios de colaboración y asistencia técnica con diferentes municipios y clubes deportivos de la región de Valparaíso. Los invito a escuchar la siguiente nota que revisa precisamente esta importante firma de convenios que la corporación ha realizado durante el último tiempo. A pesar que de acuerdo a las distintas fases del plan paso a paso no se ha podido practicar las distintas disciplinas deportivas con ciertas normalidades en la comuna, la Corporación Municipal de Deporte ha continuado trabajando. Por una parte, con el llamado a licitación del polideportivo en el estadio municipal, que en estos momentos se encuentra aún en proceso, pero también con ideas que se van concretando. conversamos con el gerente de la Corporación de Deportes, Rodrigo Castro. Hemos hecho convenios con la Municipalidad de Calera, con el Club Deportivo Profesional de Calera. Estamos viendo ahora con Quillota, con la Municipalidad de Quillota, y la idea es que podamos, a través de estos convenios, poder tener encuentros deportivos, formar alianzas con ellos para que los niños puedan viajar a esas localidades, para que puedan disfrutar de los recintos deportivos de esas municipalidades, puedan ir a eventos deportivos que ellos realizan con invitación. Así que hacia allá nos estamos enfocando mucho también con la corporación. Junto con ello, y producto de la pandemia y la inactividad de los niños, han cambiado de metabolismo y han aumentado de peso, por lo que están participando con distintos colegios para realizar mediciones antropométricas para entregar esa información a los colegios y aplicar un plan remedial. Departamento de Medio Ambiente informó a la comunidad acerca del anteproyecto para mejorar la calidad de las aguas en la bahía. Con el propósito de fomentar la participación ciudadana para la creación de una normativa que proteja y recupere las aguas de la bahía Quintero y Puchuncaví, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero facilitó espacios de información a la comunidad. El objetivo de las normas secundarias de calidad ambiental es contribuir a la conservación de los ecosistemas acuáticos marinos a través de la mantención o mejoramiento de la calidad de las aguas marinas y sedimentos de la bahía. En este sentido, esta iniciativa es clave para resguardar la calidad del agua y los sedimentos de la bahía y asegurar usos productivos sustentables que permitan desarrollar de manera armónica las distintas actividades en este sistema. Las personas naturales u organizaciones de la sociedad civil que quieran participar pueden hacer sus observaciones al anteproyecto en la página www.consultasciudadanas.mma.gob.cl. Los invito a escuchar las palabras de la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Lisette Lobos, quien nos cuenta respecto de esta importante actividad. Se realizaron 3 consultas públicas del anteproyecto Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Marinas y Sedimentos de la Bahía de Quintero Puchuncaví. La primera se realizó en la Plaza Ignacio Carrera Pinto el día 5 de noviembre. El 12 de noviembre se realizó en Loncura, fuera de la oficina municipal, y la última el día 19 de noviembre en el parque municipal. Esas 3 permitieron que la comunidad pudiese orientarse y interiorizarse respecto de lo que tiene que ver con el anteproyecto y qué es una consulta pública. ¿Cuáles son las normas secundarias? ¿Para qué sirven las normas secundarias de calidad ambiental? ¿Cómo se iban a monitorear estas normas? ¿Cuáles son los parámetros que proponen normar? ¿Y cómo hacer una observación ante este anteproyecto? Amigas y amigos, ¿qué les parece si hacemos un alto en la revisión de noticias y pasamos a escuchar un poco de música con conciencia, sobre todo con conciencia animal? Los invito a escuchar un tema que habla acerca de los perritos callejeros, tema compuesto por el gran Alberto Cortés, a través de esta versión más moderna, rockera, que hace sus guiños al reggae con la banda Ataque 77. La canción se llama Callejero. Era callejero por derecho propio.

estamos de vuelta, amigas y amigos, en su programa informativo municipal que semanalmente sale al aire a través de esta radioemisora. Quintero adhiere a solicitud realizada por Asociación de Municipalidades por Gas Popular. El día 22 de noviembre, un grupo de alcaldes participantes de la Asociación de Municipalidades Libres, de la cual Quintero es parte, entregó una carta a la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, para solicitar ser parte de la nómina de comerciantes minoristas del rubro venta de gas licuado. Con esta acción, se pretende vender cilindros de gas a los vecinos y vecinas de las respectivas comunas al menor precio que se pueda lograr, permitiendo la llegada del gas a los sectores más afectados y vulnerables. De la misma manera, se solicitó estudiar la instalación de una planta de envasado en la región de Valparaíso que permita el acceso a la compra y distribución antes señalada. Alcalde Mauricio Carrasco entregó documento que visibiliza desequilibrios territoriales en ciudades puerto concesionados. Durante la primera jornada de la Asamblea Nacional Anual de la Asociación Nacional de Municipalidades Ciudades Puerto Concesionadas, que se realiza en la comuna de Caldera, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo entregó un documento al alcalde Felipe del Pin, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile ACEMUCH. La propuesta presentada por el alcalde Carrasco en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades Ciudades Puerto Concesionados busca visibilizar los desequilibrios territoriales que se dan por las externalidades negativas en dichas ciudades puerto. El documento será entregado por la ACEMUCH a la Convención Constitucional para que tome en consideración las desigualdades económicas y sociales que deben enfrentar las comunas que poseen puertos privados en sus territorios. Patentes Comerciales publica nómina de puestos de bazar y carros de alimentos para Feria de Navidad. La Oficina de Patentes Comerciales de la Ilustre Municipalidad de Quintero publicó la nómina de puestos de bazar y carros de alimentos con su correspondiente número de puesto que estarán presentes en la Feria Navideña 2021. Se recuerda que el pago del permiso municipal se debe realizar desde el lunes 29 de noviembre y hasta el día 3 de diciembre 2021 en la Oficina de Rentas Municipales, en horario de 9 de la mañana a 13:30 horas. Al realizar el pago, debe presentar el comprobante de pago de la tasación del Servicio de Impuestos Internos o la petición administrativa para quienes tienen boletas del Servicio de Impuestos Internos. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia de parte de sus parejas o de su entorno, que van desde el control hasta la agresión física. Esto se demuestra porque en muchas culturas, incluida la chilena, todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Recuerda que yo te compré esa ropa. ¿Ya te pagaron? Bien, yo administro el dinero que necesitaba la plata. Después te lo devuelvo. Si tanto me amas, hagámoslo como prueba de amor, po. ¿Por qué no quieres si eres mi mujer? Pero yo sí quiero, así que ven. Ya, no quise hacerte daño, pero tú me obligaste. Ah, fue tu culpa. Ah, si no te pegué tan fuerte, era broma. ¿Eres tonta o qué? ¿Ya si vas a trabajar? ¿Tan arreglada? ¿Por qué tienes con clave tu celu? Dame la clave. La violencia se manifiesta de diferentes formas. Amor no es control. Amor no es sufrir. No estás sola, no más. Emergencia de Seguridad Ciudadana, Programa de Atención de Víctimas de Delitos, Fono de Orientación y Ayuda del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y Denuncia Seguro 100% Anónimo están para ti. Dirección de Seguridad Pública, Ilustre Municipalidad de Quintero. Bien, amigas y amigos, con esta importante campaña que visibiliza las diferentes formas en cómo el hombre ejerce la violencia hacia la mujer, queremos despedir el programa de hoy. Siempre muy agradecidos de la sintonía que ustedes nos otorgan a este espacio de información municipal que esperamos sea de su ayuda. Agradezco también a esta radioemisora el apoyo que nos brinda en la difusión del programa cada semana, a su equipo de locutores, a los programadores y a quienes colaboran con su señal FM. Reciban un gran abrazo colmado de buenas energías y deseos de prosperidad, salud y paz. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.